Freddy, tú rompiste los dientes, acabas de abrir la boca y acabo de ver que tienes dentadura postiza. Eso fue porque hace unos años ibas en bicicleta y en la zona de Natura Palace, por ahí, ¿no? Más o menos. Dirección Faro. Bueno, Freddy, señoras y señores, es un ciudadano de Playa Blanca que quiere poner una denuncia y aprovechar la radio. En esa dirección tú ibas en bicicleta y te caíste porque no había luz, no había electricidad en las farolas. Y ayer mismo, tú viste como esa zona toda, que ahora me lo vas a decir mejor tú con tus palabras, tenías un montón de personas que estaban caminando y no tenían electricidad, ¿correcto? 35 farolas sin función. ¿Por qué sin función? No luz. Muchos turistas a la noche caminando, retorno, Natura Palace, por ejemplo, H10, Rubicon Palace, no luz. No tienen luz esas personas, esos turistas que se hospedan en esos hoteles y que de noche deciden salir a dar una vuelta, a cenar fuera, y cuando regresan al hotel, son unos cuantos kilómetros, ¿no? Dos, tres, cuatro kilómetros. Dos y media kilómetros, mínimo. Es bastante para romperse la cara, ¿eh? Sí, sin luz. ¿Una noche? Yo con bicicleta. Sí, circulabas con la bicicleta. No luz. No había electricidad, no había luz en las farolas, no había iluminación. Y el resultado. Y entonces. Con pequeña falta. Te caíste contra una roca. Claro. Y. ¡Bum! Y ¡bum! ¡Caput! Rompiste los dientes. Yo pagué 50 euros. Tú pagaste 50 euros dentista, para un dentista. Yo hablo con. Y hablaste con la señorita alcaldesa Gladys Acuña. Sí. ¿Y qué te dijo? Freddy, o sea, ¿qué le dijiste? Por favor, ¿necesita tú hablo con Natura Palace? Freddy, ¿necesitas hablar tú con los hoteles H10 o Natura Palace? Este no es mi problema. Sí. No plan general, plan participal. No hay plan general en esto, nosotros no tenemos nada que ver, el ayuntamiento. Miguel, yo no experta para planes generales. Yo no soy un experto en estos planes generales, porque tú hablas alemán y tienes dificultades con el español y no tienes por qué memorizar todo. Yo hablo más o menos. Sí, hablo bastante, dentro de lo que va bien. Pequeña conversación, ok. Pero no para leerte todo el plan general. No, yo no entiendes. No entiendes esas palabras. Sí, plan general, participar. A ti te da igual, tú como persona de procedencia alemana, que en Alemania todo está mucho mejor. Sí. Tú lo que reivindicas, tú claro. Lo que pides es que haya iluminación ahí. Por ejemplo, una cita con un ayuntamiento. Yo tengo una cita con un ayuntamiento. Hamburgo. En Hamburgo, en el norte de Alemania. Pues hay una persona. Un buen servicio. Que aquí, da un buen servicio. Aquí, en Lanzarote, nada. Ah, necesita hablo español. Necesita que alguien hable español. ¿Y Alemania? Inglés, francés. En Alemania, pues hay ingleses, perdón, franceses. Dice, perdón, tú hables español, francés. Y te ponen a alguien, pues a para ayudarte. Pero aquí que no se dice nada. Similar de policía local, un grande placa. Igual que en la policía local, hay una gran placa donde dice, se necesita traductores. O sea que no hay traductores para traducir. No. Yo hablo con el director Natura Palace. Yo hablo con el director de Natura Palace y no hay resultado. Luego hablo con el ayuntamiento, con la policía local, con la Guardia Civil, etc. Y los resultados que obtengo, nadie sabe español. Por favor, tú pagas. Buen día. Buenos días, hasta luego. Muchas gracias. Qué bueno, Freddy. Ese humor que tienes, qué resignación. No. Todavía tienes humor. Yo vivo aquí, en Lanzarote, para mí. Yo vivo aquí en Lanzarote, es un gran paraíso, es mi isla. Pero faltan muchas cosas. Oh, sí. Y mucho otros puntos para ti. Muy, muy interesante. Que tengo otros puntos para hablar contigo muy interesantes y muy complicados. Sí. Tú tienes información, ¿no? Sí, a la casa, papéis. ¿Tienes papeles, fotografías? Todo. Para ti. Bueno, pues si tú quieres, hacemos una investigación y sacamos todo eso a relucir. ¿Para qué quieres todos esos papeles? Eso hay que darlo a conocer al mundo. Yeah. Turistas, Argentina, Colombia. Turistas de Argentina, alemanes, de Colombia, de Alemania, franceses, Holanda, etcétera. Con problemas con abogados en Playa Blanca, en Arrecife. ¿Y qué pasa a esos abogados? ¿No les atienden bien? ¿Hay corrupción? Sí, mafia. ¿Todo es una mafia? Ya, claro. O sea, que tú tienes amigos que vienen. Con un abogado. Tú hablas con un abogado y Playa Blanca. Y todos los abogados y Playa Blanca conocen. Ah, Freddy. O sea, que parece que le conocen, ¿no? Y las inmobiliarias lo mismo. Corrupción. Claro. Corrupción, un grande mafia. Todo es una gran mafia. Ya, claro. Un cita con un... Una cita, por ejemplo, con Real Estate Inmobiliaria. Y todo... Y todos los otros colegas. Información por ordenador y por teléfono. Señor Miguel, busque usted una casa que para comprar, para alquilar. Ahora, posible, con Internet. Que es posible todo esto, esta comunicación entre inmobiliarias y con internet, con correo electrónico, etcétera. ¿Pero qué tiene que ver eso? ¿Qué pasa? ¿Que entre ellos se comunican y son corruptos? Claro. ¿Sí? Sí, señor. 100% seguro. 100% seguro. Sí. O sea, ¿quieres decir que... 50%. 150% seguro, que hay corrupción. Es decir, alguien vende una casa y empieza pues a tocar contactos y empiezan a repartirse el dinero. Sí. ¿Lo sabes o lo crees? Esto es muy grave, ¿eh? Esto es muy grave, es muy importante. Sí. ¿Tienes conocimiento de causa? Sí. Mucho, mucho, mucho. Otro puntos con familias holandés, francés, inglés, etcétera, etcétera. Que tienes muchos otros casos con familias que van a ti y te preguntan, ¿no? Para que les ayudes. Y mi casa... Mucho, mucho papeles. Mucha documentación para... ¿Qué vas a hacer con esa documentación? ¿La vas a llevar al juzgado? Sí. ¿Vas a denunciar? Sí. ¿A quién? ¿A todos? Sí. Me contabas, por ejemplo, que en el centro comercial Rubimar hay máquinas en las que echas una moneda a las 9 de la mañana y que se traga la moneda y no devuelve el dinero. Aquí has visto muchísimas cosas de esas. Robar. Trabajo negro. ¿Trabajo negro? ¿Qué quieres decir? Sin permiso. ¿Qué quieres decir con el trabajo negro? ¿Que hay gente que hace contratos o que no los hace? No contrato de trabajo, no paga insurancia social. No pagan seguridad social, no hacen contrato de trabajo, no pagan los impuestos, no dan información para turistas. Con el tema, ¿por qué ese 7% incluido? Precio 1 euro. Que en una carta de menú, por ejemplo, compras algo, un sándwich, y te vale 1 euro. Y luego cuando pides la cuenta te hacen pagar 1 euro 20 y pico céntimos. ¿Qué por qué? Pues eso hay que denunciarlo, amigo. Vamos a estar en contacto y nos vas a dar información. Normal, carta de menú sin 7% de servicio. Claro, que dice que debería de especificar la información para turistas, las cartas de menú, debería de poner estos precios no contienen el 7%. Entonces, que al final, pues como que resulta un poco abusivo. Y, por favor, policía local, Yaiza, control un poco más bicicletas, avenida marítima. Vale, que la policía local de Yaiza controle las bicicletas, porque... ¿Cómo 40 euros de denuncia? ¿Qué quieres decir? Ayuntamiento Yaiza, un papel con bicicleta, avenida marítima. Prohibida, normal, 40 euros denuncia. Hay multa de 40 euros y hay una denuncia por una bicicleta circulando por la avenida marítima. Y sin embargo, que la... Acabo de decir que es una tropa de mangantes. Dice que la policía local de Yaiza, pues que hace el avión, que simplemente los ignora. No mira que hay bicicletas circulando y que está prohibido. Un otro punto. Sí, los taxis. ¿Taxi? Sí. Un día... Un día desde el Café Ola hasta el Faro Park, o sea, más o menos desde el centro de Playa Blanca, son unos 4 euros. 4 euros de... Es que va muy rápido, Freddy, tengo que traducir, tío. Vamos a ver, me dices que un día un taxi costaba 4 euros desde el centro de Playa Blanca hasta Faro Park. ¿Y otro día? 5 euros. Ah, sí, de un día para otro sube 5 euros. ¿Viernes? 6. ¿Un viernes 6? ¿Por qué? ¿Por qué? No hay información, mafia. No hay información, son una mafia. ¿Un nuevo turista? ¿Tú eres un nuevo turista? Oh, esta dirección no. ¿Esta dirección no? Primero dirección Yaiza. ¿Dirección Yaiza? Más kilómetros. ¿Hay más kilómetros? Ah, claro, que te llevan a dar vueltas por ahí. Claro, un amigo de Suiza. Un amigo de Suiza pagó. Pueblo. Desde el pueblo, sí. Faro. Hasta Faro. 18 euros. Qué disparate, ¿eh? 18 euros. ¿Pero qué le hicieron? ¿Le fueron a dar hasta Yaiza una vuelta o qué? Un taxi número. Número a la casa. No para Radio Yaiza. No me quieres dar el número del taxi para la Radio Yaiza. Con mucho facturas, tickets a la casa. Tú tienes facturas, fotocopias de facturas. 4,50, 5 euros, 6 euros. ¿Por qué diferentes precios para turistas? Y un buen servicio de hoteles. ¿Y el servicio de los hoteles? Sí, tú hablo con jefe de recepción, por favor, un taxi para mí. Sí, señor. Bueno, van escuchando ustedes, ¿no, oyentes? Pides un taxi desde recepción y te tarda 5 minutos, sí. Y un pequeño papel. Te dan un papel, 50 céntimos. 50 céntimos te dan. Normal, tú normalmente dices, bueno, 50 céntimos menos. No, más. Por pedir el más. Taxi. Por pedir el taxi. 25 céntimos para taxi y 25 céntimos para hoteles. ¿Se reparte la comisión? Don't fuck the tourists. Bueno, pues muy interesante. Oye, Freddy, volveremos a vernos en otra ocasión y me contarás más cosas. Verte preparando, que tienes mucha información. Vale, amigo. Muchas gracias, Radio Gaza.